Y desde la Dirección de Microemprendimientos y Micropymes de la Subsecretaría de Industria, Comercio y Pymes, el próximo 9 de junio, desde las 19 horas en el comedor municipal José Clemen, en la localidad de Macachín, se está organizando justamente junto al municipio un conversatorio de mujeres y diversidades. Otro tema realmente hablando hoy en un miércoles de mujeres que lo dedicamos muchísimo, y es la segunda mujer que vamos a sacar al aire. Estamos hablando de la directora de Microemprendimientos y Micropymes de la Subsecretaría de Industria, Comercio y Pymes, Alejandra Galán. Hola Alejandra, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? La verdad es que, bueno, me alegro de ser la segunda mujer que está al aire hoy en la radio. La idea de este de los miércoles, Alejandra, es poder brindarle este tipo de capacitaciones que se van a estar dictando a las mujeres en el día de hoy. Recién estuvimos hablando con Lala Pascualini justamente sobre el tema de la presión de maternar, y bueno, y ahora vamos a ir para el lado de microemprendimientos, de micropymes para mujeres, que realmente hay un auge bastante importante con respecto a empoderar a las mujeres, y ahora se suman también las diversidades. Claro que sí, esa es la realidad. Vos dijiste la palabra como una palabra clave, poder empoderar, y en este caso poder empoderar desde la autonomía económica. Eso es sumamente importante porque el emprendedorismo lo que nos da es la posibilidad de poder ser nuestra propia jefa y poder disponer de los fondos que nos permitan tener esta autonomía. Entonces, un poco más allá de que el emprendedorismo estará como un poco más en boga, pero es algo que hace muchos años que se viene fomentando, nos da la posibilidad de poder escucharnos. Eso es un poco la idea de los conversatorios, de poder escucharnos, de poder visibilizar mujeres en negocios. Y esta acción es la posibilidad de, además de incentivar, que otras personas se sumen. ¿Sí? Los conversatorios están pensados para mujeres y diversidades. En este caso, el conversatorio que tenemos el día jueves 9 de junio, 19 horas, en Macachín, las expositoras van a ser mujeres. ¿Sí? Tuvimos un conversatorio donde fueron justamente mujeres transexuales quienes lo hicieron, que fue aquí en la ciudad de Santa Rosa, contando experiencias. Y eso es muy bueno porque cuando uno cuenta sus experiencias, escucha lo que hay detrás de cada emprendimiento. Y son totalmente valiosas, enriquecen y motivan. Porque para que un producto o un servicio esté en la mano del cliente o de la clienta, ¿sí?, tiene todo un proceso atrás, hay toda una historia para poder llegar a eso. Y es siempre bueno poder escucharlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un negocio, me ayuda a ver cómo las mismas situaciones fueron sorteadas por otras personas y cómo lo hicieron, ¿sí? Y si no tengo un negocio en marcha, me ayuda a animarme. Es un poco lo que también queremos difundir, cómo animarse a emprender. Totalmente. ¿Cómo uno, además que viste, uno busca... Uno dice, no, pero yo no voy a poder, o voy a sufrir algún tipo de discriminación, o no. Y cuesta mucho salir de la zona de confort, ¿no? Hasta que viene un ejemplo a contar que sí se puede, y ahí eso es como un empujón, como esa mano que uno necesita para cruzar. La verdad es que en los conversatorios, se han hecho más de 10 conversatorios en lo que va de marzo hasta aquí, en las distintas localidades, y las experiencias son tan enriquecedoras. De una emprendedora dice, ay, la verdad, y agradece a todo el grupo, porque se genera un vínculo muy fluido, dice, la verdad es que estos días venía con un desánimo, las ventas bajaron mucho, yo me siento a veces muy sola, y entonces estoy... Pero de acá me voy con una energía. ¿Cuántas mujeres igual que yo la luchan, están, transmiten buenas energía? Me encantó generar este círculo. La verdad que esas son las experiencias que cuando uno termina el conversatorio se va con la satisfacción de haber logrado ese espacio de vinculación. Y bueno, un poco esa es la idea, poder escucharnos, poder visibilizar y poder vincular emprendimientos. En eso estamos trabajando desde la dirección, en el acompañamiento de asistencia técnica y también en el acompañamiento a través de la asistencia financiera. cerró el 31 de mayo la primer parte de asistencia técnica con 400 personas que participaron de nuestras capacitaciones en 14 sedes que se armaron en toda la provincia de manera presencial, más 140 personas que lo hicieron de manera virtual entre el día 30 y 31. Fijación de precios fue la capacitación que se dio. Uh-huh. La próxima, que va a ser en julio, es diagnóstico del emprendimiento. Y bueno, nada, esperamos una convocatoria ampliada porque mucha gente se fue enterando de que hay ciclos de capacitaciones y bueno, nos están contactando preguntando cuándo siguen, cómo siguen, y un poco también es incentivar eso. Y por otro lado, desde la dirección también venimos acompañando con la asistencia financiera, la nueva línea de financiamiento para emprendedores, para aquellos emprendedores que están en una etapa incipiente, que necesitan bancarizarse, que necesitan, como vos decías, animarse a dar un pasito más. Y entonces en eso estamos acompañando con esta nueva línea y bueno, y también con los negocios que ya están o los emprendimientos que ya están en marcha y que necesitan dar un pasito de crecimiento. Así que, bueno, esas son las actividades que venimos realizando, acompañando al ecosistema emprendedor. Hola, Alejandra. Camila te saluda. Quería preguntarte, pensando en por ahí en alguna persona, alguna mujer, pienso que aún, o se está enterando ahora, ¿no?, de que hay estos conversatorios, estas ayudas. ¿Cómo se puede comunicar? ¿Por qué vía? ¿Cómo puede hacer para sumarse y para anotarse a estas capacitaciones o a la actividad que se realice? La información, entrando en la página de internet en producción.gov.ar, van a encontrar toda la información dentro del Ministerio de Producción. Dentro de eso van a encontrar una solapita que dice Programa Emprender La Pampa, y ahí van a ir viendo un formulario de consultas para lo que necesiten, y además pueden verlo en la misma página, un calendario de eventos. Y ahí, en el calendario de eventos, están todos los eventos que desde el Ministerio vamos realizando, porque, bueno, hay distintas, dependiendo cuál es la actividad, hay distintas capacitaciones que se van dando, charlas, informativas que se vienen dando. Si no, físicamente nos encontramos en la calle Brasil 1492, o en un teléfono fijo que es 420-414, y si no, por correo electrónico a pymes@lapampa.gov.ar. Digamos, son todos los canales que tienen para poder seguirnos, y si no, en redes, Ministerio de la Producción en Instagram o en Facebook. Alejandra, bueno, van a estar mañana en Macachín, pero tengo entendido que también van a estar por otras localidades de la provincia, ¿verdad? Los conversatorios los van proponiendo los municipios. En la agenda, este es el próximo que nosotros tenemos. Lo lindo de este conversatorio es que, además de exponer tres emprendedoras de Macachín, también expone una emprendedora de Anchorena, y van a participar mujeres emprendedoras de Rolón, de Doblas y de Miguel Riglos. Con lo cual la vinculación es entre localidades, y eso también genera un vínculo que permite mejorar incluso los proveedores, mejorar las posibilidades de hacer distintas compras o de intercambio entre localidades. Porque lo venimos trabajando como sedes, digamos, y como sedes dentro de lo organiza Macachín, pero las localidades que están aledañas participan también en el evento. Claro, es un encuentro zonal, entonces sí. Estos pueblos vecinos se pueden acercar a Macachín, ahí al comedor, como dijimos, y pueden escuchar y también informarse y aprender. Para asistir, ¿hay que completar algún formulario o simplemente se acercan al lugar a las 19? Directamente se acercan al comedor y ahí vamos a tener esta vinculación y vamos a poder charlar y contar experiencias de gente que está emprendiendo. Esa es la idea. Alejandra, ¿qué características ustedes pudieron ver de los emprendedores de las distintas localidades? ¿Hay características específicas Por ejemplo, sabemos que si vamos por Dual, ¿no? Tenemos el tema de los vinos, de mermeladas, mucho, mucho por el lado de alimentos. ¿Cómo es la característica por las zonas esas de Macachín, de Anchorena, de Miguel Riglos, de Doblas, de Rolón? Bueno, yo te cuento que uno por ahí, como vos decís, asocia distintos lugares con la mayor cantidad. Pero en la diversidad de cada localidad tenés emprendimientos de todo tipo. Entonces uno se imagina, a ver, producción de azafrán. Si yo te dijera, ¿te lo imaginás acá en La Pampa? No. Claramente no. Claramente no, y sin embargo una mujer emprendedora fue a contar cuál es la producción de azafrán en Rancul. ¿Sí? Sí, Rancul, no lo sabíamos. ¿Cuántas cosas que hay en nuestra provincia que no lo sabemos y que por ahí esto permite visibilizar en las distintas localidades qué es lo que se está haciendo? Porque incluso hay productos que a lo mejor no se comercializan en la misma localidad porque son productos que salen de la provincia o incluso hay productos que directamente se exportan. Entonces, la gente se sorprende de ver lo que encuentra y de cuando cuentan sus emprendimientos. O sea, hay distintas diversidades, o sea, en textil, en alimentación, en la parte cultural, de contar emprendimientos culturales que uno por ahí dice, ah, sí, hay emprendimientos culturales, han contado emprendimientos culturales en Toay, en Intendente Alvear, tenemos en Macachín emprendimientos culturales. Entonces hay como una gran diversidad y a veces uno se sorprende de la cantidad de emprendimientos que hay, no tan acotado, porque decís, me imagino en esa zona mucha apicultura, mucho, bueno, y sin embargo vamos a estar hablando, ya te digo, de la parte de alimentos, de la parte de textil, pero textil de creación, con teñidos de telas, con productos naturales, que es una de las chicas que va a hablar, de fabricación de productos específicos para indumentaria deportiva, de qué tipo, a lo mejor solo para ciclismo. Hay como una gran diversidad y eso es lo que enriquece cada uno de los conversatorios que se van haciendo. Qué bueno realmente, Alejandra. Brindamos por esto, por eso lo queríamos comentar, porque si bien no tiene que ver con Santa Rosa, tiene que ver con esto de, como hablábamos al principio, de empoderar a las mujeres y diversidades, a que se puede realmente hacer, a citar ejemplos, a vincular con esos ejemplos y a generar economía, ¿no? Que ese feedback después se va a ver nada más y nada menos como ser protagonistas de la sociedad, ¿no? Ya activos. De eso se trata, de ser protagonistas crecientes y pujantes en cada una de las localidades. A eso apostamos. Alejandra, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Éxitos mañana y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo cordial. Abrazo grande. Bueno, pasaba. Entonces, pasaba Alejandra Galán, sí, directora de microemprendimientos y micropymes de la Subsecretaría de Industria, Comercio y Pymes. Ahí Así está. Que bueno, recordarles que mañana entonces en la localidad de Macachín, sí, se va a llevar a cabo este conversatorio de mujeres y diversidades a las 19 horas.